Leandro Lapido, también nos acompaña Daniel Celonca, que va a estar hablando, y Augusto De Marco, que está con nosotros, nos está acompañando. Me dijo, yo hoy no hablo, después voy a venir y voy a hablar, ¿eh? ¿Cómo estás, Leandro? Bien, muy bien. Ahí gracias. Está. Estoy contento. Gracias. ¿Eh? Sí, por supuesto. Ahí está. Cuando vengo a tu programa, cuando visito acá la radio, siempre por distintos motivos que he venido, me pone contento. Lo voy a saludar a Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, ¿qué tal? Un gustazo que esté en el programa, ¿eh? Un placer para mí también. Ahí está. También se te ve contento. Tiene que ver con el escenario que estamos atravesando. Estamos viendo muy buenas expectativas. Bien. Tenemos. Bien, bien. Mirá que si lo saludás, saluda que el DNE. Dice que no, pero... Creo que no me anda este micrófono, ¿no, Pablito? No anda, lo dejamos fuera del live. Pero si no, saludá, gusto ahí también. Muy buen día para todos. Ahí está, bueno, un gustazo. La pata joven e independiente de la agrupación. No, y después vamos a tener una charlita, después lo vamos a invitar exclusivamente a Augusto para hablar de la juventud, que está bueno, ¿eh? ¿Hay un escenario diferente a otros que te ha tocado vivir como empresario, como del sector privado, en este escenario electoral, Leandro? Sí, no solamente en el escenario electoral. Hoy estamos viendo una realidad muy compleja, que bueno, tiene una bajada, o sea, no solamente en la ciudad de Concordia, sino a nivel nacional. Creo que se vive una situación, por sobre todas las cosas, muy angustiante para todos los argentinos. Esto conlleva un descreimiento que se puede ver reflejado en diferentes acciones de alguna manera lo que, de la manera que han obrado o que ha obrado la política, en donde hemos fallado de alguna manera todos, ¿no? Los que la han ejercido y los que le ha tocado ser oposición. Y hay un descreimiento muy grande, lo que hace que en este momento sea muy difícil entablar ciertas cuestiones en el plano de la política, y hace que la gente, bueno, empiece, no quiero saber nada, no me vengan a hablar de eso y demás, siendo que, bueno, la política sigue siendo el instrumento para cambiar las realidades de las personas, y por eso nosotros de alguna manera decidimos trabajar en este aspecto, cambiando de algún modo el enfoque de cómo hacer política. Nosotros hablamos de un replantearse de la política, hacer política de la buena, decimos. Viste que está siendo valorado esto, valorado el hecho de que una figura como vos, del sector privado, que te va bien, vamos a decirle, juega una carta importante. Aparte, la valentía de ir con aparatos importantes. ¿Primero detectaste esto, que te valoran eso? Sí, sí. La realidad es que es complejo dar ese salto. Vos sabés que yo vengo de la dirigencia privada, digamos, a donde uno ya decide dejar un poco de... o invertir su tiempo más en el general de las personas o de las organizaciones, en este caso, que particularmente en el negocio, por decirlo de alguna manera, de uno. Pero la realidad, lo que yo siempre contesto, trato de ser siempre muy simple con estas cuestiones. No alcanza con que a uno le vaya bien. Va a llegar un momento en que la situación, yo siempre digo, la basura, la mierda va a tapar la puerta de tu negocio, de tu local, de tu emprendimiento. Y bueno, entonces no va a haber forma. Acá la salida es colectiva. Nosotros no somos un punto X en la nada. Entonces, bueno, es muy importante dar ese paso y elegir de algún modo, no tenerle miedo, digamos, a esa responsabilidad. Yo en un momento hablé, en una de las tantas veces que vino Pedro Alimberti, hablé de hacerse cargo de ciertas cosas. Creo que si uno siente que tiene ese granito de arena para aportar, lo tiene que hacer, porque bueno, si no, no hay forma, ¿no? Y esto de los aparatos, porque hoy tenés, ¿no?, una figura fuerte como es Frigerio, vos con Pedro Galimberti, un intendente que ha hecho una gestión muy buena en Chajarí. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Cómo estás analizando el hecho de ir contra esos sectores? Nosotros, este grupo, hoy ya este espacio que es Concordia Cambia, dentro del espacio Entre Ríos Cambia, tiene algunas particularidades. Nosotros primero somos un grupo de gente que parte desde el radicalismo, por yo ser radical, en este caso Daniel Celonca también, y es un espacio que hoy trabaja nucleando ya no solamente a radicales, sino a independientes, y está haciendo una agenda muy nutrida con incluso con otros espacios políticos. Uh-huh. Esto ya se va a dar a conocer, nosotros ya estamos trabajando en eso. Uh-huh. Entre Ríos Cambia es un espacio que tiene ciertas particularidades que está bueno tenerlas en cuenta. Primero es un espacio que pretende abarcar todos los rincones de la provincia de Entre Ríos. Bien. Con conocimiento de la misma. Es un espacio que tiene una fuerte injerencia municipal, o sea, nosotros creemos de que se crece desde abajo hacia arriba, y el ejemplo de esto está en el municipalismo, ¿no? Nosotros creemos en el municipio como el espacio donde se generan las transformaciones por la cercanía que tiene con el ciudadano. Y en este contexto... Sí, caja de resonancia, ¿no? Todos los reclamos van ahí, más allá que sea seguridad, que resorte... Un contacto directo con la problemática ciudadana y posibilidad de darles respuestas también rápidamente si hay una gestión efectiva. Y teniendo en cuenta esto, nosotros decidimos ubicarnos en un espacio que tiene a un precandidato a gobernador con un ejemplo claro para mostrar, como lo es Chajarí. Nosotros no podemos negar que hace 20 años los concordienses hablábamos de Chajarí como una ciudad lejana, ¿viste? Ahí está, digamos, lejana en el sentido de que la no iba a llegar la prosperidad. De vez en cuando, no, digamos algún boliche. De vez en cuando íbamos a ver qué pasaba allá. Seguro. Y hoy Chajarí se ha transformado y... A ver, hay una cuestión que no se puede negar. La gente migra buscando mejor calidad de vida, mejor calidad de trabajo. Hoy mucha gente de Concordia está invirtiendo y trabajando en Chajarí. Y esto no es innegable. Yo creo que nosotros, siguiendo este camino, siempre hemos estado alineados con este proyecto, y yo digo de alguna manera, y algunos se lo toman como una chicana, ¿no? Y esto no, tiene que ver con mis valores. Nosotros no comulgamos con proyectos que vienen desde la capital federal. Les pedimos a la gente incluso que no se dejen enceguecer por estos proyectos, porque creemos que lo que hay que trabajar son nuestros valores y nuestra idiosincrasia, y para eso nosotros acompañamos a un precandidato gobernador entrerriano para Entre Ríos. Daniel, ¿qué te lleva a sumarte en un proyecto así, intenso, difícil, porque hay que decirlo, es un camino difícil? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Pero qué te lleva a involucrarte? Esto es una cosa nueva para la gente que tenemos y que tiene inquietudes para poder canalizarla. Un candidato joven, nuevo, que no viene del campo de la política, precisamente viene del sector privado, que es que trae el pulso de nosotros, de la gente común, que no está precisamente enganchado con la vivencia política. Y esto es muy bueno, y el espacio de apertura que se está generando en este espacio nuevo político que engloba peronistas, radicales, independientes, comerciantes, gente sin trabajo, gente que trabaja, profesionales. Es un grupo muy grande y muy amplio. Apelando a la experiencia también, ¿no? Se hablaba de los partidos tradicionales, ¿no? Peronismo, llamale radicalismo, o espacio enfrentado al peronismo, y una avenida del medio. ¿Crees que esa avenida del medio, los votos cautivos, se ha ampliado? Que hoy hay que ir a hablar con la gente, que hay que ir a convencer gente que no está cautiva ya, en un espacio desde político. Y hay una cosa peor. Hay que ir a reconvencer a gente que crea en el sistema democrático, en el sistema participativo. Porque la política ha hecho mucho daño también. No solamente ha representado intereses y ha tratado de arbitrar entre sectores. Ha hecho daño. Ha utilizado gente, ha manoseado ideas y propuestas. Sí, hay que hacer todo ese trabajo de docencia que lo estamos haciendo desde este espacio. Se dan varias particularidades que hacen difícil este camino, pero lógicamente no imposible. Hemos estado en recorrida, particularmente la semana pasada estábamos en el barrio La Bianca y me tocó hablar con un señor que estaba sentado en la vereda de la casa, ¿no? Tenía como una regalería. Y le digo, bueno, mire, nosotros... Y me dice, sí, yo te conozco a vos. Me dice, vos has salido en la tele. Sí, con el tema de la hotelería y la gastronomía, vos estabas con la pandemia, en la pelea, sí. Bueno, me dice, quédate ahí, me dice, porque no vas a poder cambiar nada. Bravo. No te metas en la política, dice, porque no vas a cambiar nada, vos ahí te va a ir bien. Y bueno, ese es el desafío, ¿no? Porque también, quedándonos inmóviles, tampoco vamos a transformar nada. Y coincidís en esto de que hoy hay mucho voto independiente dando vuelta, que empiezan a ver a las personas también. Sí, como... 100%. Nosotros, por eso te lo dije hoy cuando arrancamos, nosotros somos un espacio en donde yo tengo una idiosincrasia arraigada a la UCR, pero hoy el espacio cada vez es más grande con gente, bueno, como a gusto, gente joven, gente independiente, gente que entiende, así como hay gente que te dice no te metas, gente que realmente quiere participar porque los lapsos de tiempo van pasando, digamos. O sea, hace 10 años hablábamos de esto, hace 5 años hablábamos de esto. Bueno, hoy tenemos la posibilidad de aprovechar ese hastío para transformarlo en acción. Quedándonos inmóvil no vamos a transformar nada y lo único que vamos a lograr es que, a ver, yo tengo un chico de 5 años y no quiero que se vaya a Argentina. Me encanta mi país, me encanta mi ciudad. Bueno, para eso hay que tomar de alguna manera armas en el asunto. Y bueno, creo que de... Tampoco creo que sea un camino fácil. Y esto hay que advertírselo a la gente. Leandro, y empezás a planificar esto, porque uno entiende una ciudad como Concordia como una ciudad que necesita el sector privado. ¿Estás en eso, en el contacto? Más allá de que vos venís y jugás fuerte con el sector privado, ¿empiezan a diagramar estas cosas? La generación de laburo en Concordia es el sector privado. ¿Cómo estás viendo todo eso? Bueno, yo realmente creo de que la sinergia entre el sector público y el sector privado es sumamente necesaria. Concordia necesita redireccionar ciertos ejes para generar riqueza nueva. Es sumamente importante. Es una ciudad que ha sido totalmente postergada. Y bueno, la generación de trabajo tiene que venir de la mano del sector privado porque no hay ningún tipo de posibilidad de seguir ampliando a un estado enorme que bueno, hace de que haya también un déficit, ¿no? Esto es así. Y se empiezan a, viste que yo te planteaba ahí fuera del aire, che, ¿cómo vamos a realizar esto? ¿Cómo vamos a incentivar la industria? ¿Cómo vamos a incentivar el comercio? Los diferentes sectores que tienen que ver con el sector privado, ¿no? Esto de buscar el valor agregado, ¿se empiezan a plantear estas cuestiones? Sí, sí, totalmente. Nosotros tenemos una mesa de trabajo en, que involucra a muchos profesionales, involucra a muchos jóvenes que ya están jugando fuerte en lo que tiene que ver con las apuestas privadas en Concordia, o sea, jóvenes que han decidido quedarse en la ciudad y hacer, digamos, invertir, lo que no es fácil. Y abarajamos un montón de posibilidades, muchas que ya están, muchas que hay que redireccionarlas, digamos, que pensamos que bueno. Concordia, que Entre Ríos tiene que volver a ser una ciudad y una provincia que aliente de alguna manera la inversión. Tengamos en cuenta de que en el contexto que estamos, cualquier persona que quiera invertir, tenemos que abrazarla, acobijarla y proporcionarle todas las herramientas para que esto suceda. Y dentro de eso, así como para comentar algo, nosotros vemos una cuestión muy importante en una pata productiva como lo es el turismo, ¿no? Turismo que juega un rol clave, aparte de trabajo directo rápido. Igualmente, el otro día vos me abrías un poco la cabeza también cuando hablábamos de las plazas hoteleras, ¿no? ¿Te acordás? Sí. Yo decía, mirá vos, cuando hablamos de porcentaje, la diferencia que hay entre las ciudades, ¿no? El 80% de una ciudad como Colón Federación no es lo mismo la cantidad que Concordia. ¿Hay que trabajar fuertemente en eso o no? Concordia tiene características particulares que la hacen ser una ciudad que no es monoproducto. A ver, Federación es una ciudad que tuvo que utilizar al turismo sí o sí para salir de una situación en la que, bueno, ya conocemos por su historia, ¿no? De todas maneras, hoy Federación es muy fuerte en otras cuestiones como la madera y demás. Nosotros planteamos una situación en la que si se dan, o si nosotros encaminamos las cosas como las planteamos, Concordia puede ser una especie de capital turística de la región Salto Grande. Ahí está, mira. ¿Por qué? Porque tiene muchas características para asumir ese rol. Es una ciudad que tiene un gran desarrollo productivo en lo gastronómico, y si bien tiene una gran deuda en lo que es la hotelería post-pandemia, yo creo que si se generan las condiciones para que el privado pueda invertir en, ya sea en microhoteles, en hoteles de mediano porte o en la recuperación de ese monumento que tenemos ahí a la post-pandemia, que es el Hotel Salto Grande, puede tranquilamente asumir ese rol como la ciudad de capital alternativa que es en un montón de otras cuestiones. Y en ese aspecto nosotros debemos trabajar la sinergia con Federación, Chajarí, a ver, todas las ciudades aledañas, asumiendo ese rol como capital turística de la región de Salto Grande, por el propio desarrollo también cosmopolita que tiene la ciudad de Concordia. Y ese podría ser un eje productivo. Yo veo que hay, todos nos venimos siguiendo, los precandidatos, ¿no? Y muchos hablan de redireccionar el eje productivo y demás. Bueno, ese podría ser uno de los redireccionamientos del eje productivo que le da valor agregado a la ciudad. Está bueno eso que dijiste, ¿no? Porque está bueno valorar esto. Si hay cuestiones que está bien, se pueden acomodar algunas cuestiones, eso está bueno. Te pregunto... Bueno, eso es importante porque no todo está mal. Es súper importante asumir eso. Hay muchas cosas que encaminándolas de otra manera pueden ser mucho más amplias. Acá también, para los dos, también para vos, Daniel, ¿están haciendo un seguimiento de lo que está pasando con el tratamiento de la tarifa diferenciada de energía eléctrica y qué rol jugaría para una ciudad como Concordia? El proyecto presentado por Edgardo Cuello, ¿no?, el senador nacional. ¿Están haciendo un seguimiento? ¿Creen que esto puede ser importante para la ciudad de Concordia? Uno entiende que sí, pero por ahí ustedes están más en la profundidad de este tema. Yo particularmente creo de que el proyecto que presenta Cuader, obviamente está bueno. Creo que hay acciones a corto plazo que se podrían tomar, bien. Que quizás no se han tomado. Yo hace mucho tiempo vengo diciendo de que hay una componente impositiva muy grande en la boleta de la luz de los concordienses, y también sostengo de que la cooperativa tiene que cobrar bien la energía, así como el municipio tiene que cobrar bien sus impuestos. Hay un montón de medidas para tomar. De hecho, nuestro precandidato Pedro Alimberti también ha propuesto proyectos que tienen que ver con esto. Pero me parece que, teniendo en cuenta lo que tiene que ver con el sector turístico, que le puede dar, como te vuelvo a repetir, a Concordia, ese impulso en un tiempo prudencial, porque las ciudades que han entendido esto han crecido en 10 años, y ahora con la llegada del aeropuerto y con el centro de convenciones, me parece que la gran pelea que tienen que dar los legisladores, sobre todo a nivel provincial, es involucrar al turismo dentro de lo que tiene que ver realmente con el sector de la industria. Para que el turismo pueda acceder a todos los beneficios que la industria sí tiene en cuanto a tarifas energéticas y demás. No es novedad que al turismo se lo llame la industria sin chimenea. La generación que tiene productividad es enorme, y esa es una gran pelea que tienen que dar nuestros legisladores, sobre todo a nivel provincial. Comparto plenamente, porque este es un tema que lo hemos discutido en nuestro espacio, así lo que ha dicho Leandro es nuestro pensamiento. Daniel, te pregunto, si yo te digo cuáles son las principales preocupaciones que te genera la ciudad, también le voy a preguntar a Leandro de eso, porque nosotros detectamos tres principales demandas en el programa, que pasa por la generación de trabajo, ya lo dijo claro Leandro, la inseguridad es un temita delicado, y tema vivienda. Serían como los tres ejes de demanda de los oyentes en el programa. ¿Qué te pasa vos en esto de hablar con el vecino, de hablar con la gente? ¿Qué detectaste de eso? En el tema viviendas y el tema seguridad, indudablemente son resortes del gobierno provincial o nacional. En esto, la municipalidad lo que tiene que hacer es, tal vez, hacer un mejor control de la aplicación de las normas. Creo que ahí la municipalidad está fallando el Poder Ejecutivo, el Departamento Ejecutivo, en ese tipo de problemas. Y el tercero era... El tema del trabajo. El tercero era como la gran demanda, que es la madre, como dijo, tengo un hijo de 5 años, bueno, las madres peleando para que el pibe trabaje formalmente bien, y viste que hay mucho trabajo precarizado. Ese sería como la gran demanda. El trabajo precarizado es producto de, precisamente, el sistema económico que no termina de arrancar en Argentina. Y no es solamente por la pandemia, viene de arrastre y se ha profundizado en los últimos años. La municipalidad debería promocionar la erradicación de nuevas industrias y nuevos comercios. Muchas veces vemos que se traba, se agarran de formulismo, de trabas burocráticas, precisamente, que terminan corriendo al sector privado. Eso sumado a la industria del juicio, que es otro tema que también hay que ponerlo sobre tapete. Si es necesario si buscar tantas trabas para defender algo que deja de existir. El trabajador que está tan guardado, tan encajonado en su derecho, termina perdiendo el trabajo. Esto es una realidad, porque se termina corriendo al que genera el trabajo, que es el empresario. Creo que hay que controlar al empresario, pero hay que darle la total libertad para que pueda establecerse, ¿no? Está bueno. ¿Tenés una visión de eso? Sí, yo comparto. Creo de que... Viste que los índices marcan clarito. 55% de pobreza, sí. 3,6% de desocupación. Vos decís, che, una ecuación que no nos cierra. Acá se tienen que generar las condiciones para que haya mayor inversión para poder sacar a la gente de... A ver, el asistencialismo... a donde es necesario, no está mal. Es necesario que podamos llegar a la gente que está vulnerable. Lo que no puede ser es que eso se convierta en clientelismo eterno. ¿Y cómo se hace? Bueno, hay que generar las condiciones para que el privado pueda dignificar a la gente a la cual le está llegando la ayuda. Porque en realidad la única dignificación, vos lo sabes bien, es la capacidad de abastecerse por uno mismo, o sea, el trabajo. No ir a un comedor, sino comer en tu casa, ¿no? Con tus viejos, ¿no? Exacto. ¿Cómo se logra esto? Bueno, a nivel privado, y bueno, generando, por ejemplo, la posibilidad de créditos blandos. Ahí está. Un país, una provincia y una ciudad que no tiene crédito, y esto lo viene, a ver, se dice desde la época de, no sé, de Frondizi, es un país que no tiene crecimiento. O sea, no hay persona, para poner un kiosco, vos no tenés la guita cash hasta para poner un kiosco. Eso por un lado. Y por otro lado, el municipio debe ser más ágil en lo que tiene que ver con propiciar la posibilidad de apertura de comercio. Y esto ya hablándole directamente al sector privado que decide invertir. Es común denominador entre los que somos emprendedores decir, che, no puede ser que abrir un kiosco en Concordia sea más difícil, viste, que tomarte un tren a Dubái. O sea, la municipalidad tiene que modernizarse en ese aspecto. Es cierto, se hizo la ventanilla única, más o menos, no es tan... tiene algo de cierto, pero también muchas componentes trabajan como compartimiento estanco dentro del municipio. Es decir, tenés la habilitación para el comercio, pero para poner una silla en la calle tenés que ir a hablar con tránsito, y tránsito tiene que pasar. No puede ser. Claro. O sea, el tipo que quiere poner un peso en nuestra ciudad y tomar trabajo genuino, tenemos que abrazarlo y darle todas las posibilidades para que lo haga rápidamente. Y pispear, Leandro, la macroeconomía, lo que está pasando, ponerle que te tiren intereses del 80%, porque eso me imagino yo, vos lo manejás mejor, que desalienta también un poco la inversión, ¿o no? Vos vas a decir, sí, no, del 80% te queda corto. Bueno, pero te digo, hice un buen análisis, Daniel, sí, con el tema de los trabajadores. Sí. Vos tenés que salir a hacer una inversión, hay un componente de trabajadores que tiene una inversión importante para un privado, y dice, lo meto por acá, me meto en el sistema financiero, me quedo tranquilo. ¿Es desalentador un poco eso, no? Sí, por supuesto, por supuesto. Pero de todas maneras la gente hoy, es muy poca la gente que tiene capacidad de inversión. Seguro, para generar grandes cantidades de mano de obra. Y yo creo que esto también es importante a nivel cultural, no solamente nosotros, sino a nivel provincial y en todo lo que tiene con el país. Hay que cortar un poco con el mito de esa rivalidad entre dueño y colaborador, ¿no? O sea, nosotros, esto sale junto. Nosotros tenemos un ejemplo muy claro en la federación. Lo dijiste al principio, si te va bien a vos, totalmente. La gente tiene plata para consumir, va a ir... De hecho, yo se lo digo permanentemente a mis colaboradores. Yo quiero que nos vaya bien a todos. O sea, eso de no, que tipo patrón de estancia, no va más. No va más por muchas cosas. Hoy también, a pesar de que hay muchas cuestiones en las que nosotros estamos, digamos que nos falta dar un paso para avanzar, toda la gente tiene acceso a la información. Y esto es algo, es un precio que también están pagando mucho la política, ¿no? Sí, sí, es decir, sí, hoy sí, cualquier persona con un celular sabe realmente cuáles son las leyes y cómo son las cuestiones. Sí, sí, sí. Y bueno, lo que sucede es que, bueno, a raíz de ese acceso también hay que culturalmente aunar un poco las partes. No es una guerra. Sí, sí, vamos a salir juntos. Está bueno eso que sí. Te pregunto, ¿te toca hacer llevar adelante los destinos del municipio? ¿No? Que las posibilidades están, hoy hay un escenario en el cual se puede dar que seas intendente de Concordia. ¿Empezás a pispear el funcionamiento del municipio? te interiorizás, tenés contacto, hoy fuera del aire decía, es un monstruo, es la gran prestadora de servicio, sí. Los trabajadores, ¿empezás a pispear esto? Bueno, sí, nosotros, digamos, yo al venir de la dirigencia, uh-huh. Aunque sea de la dirigencia privada, yo trabajé muchísimos años con esa sinergia con el sector uh-huh. público. Yo creo que lo que hay que hacer es subir y gobernar, ¿no? Uh-huh. Y va a haber que tomar las decisiones necesarias, uh-huh. va a haber que jerarquizar al personal municipal. Bien, bien, bien. Y esto lo digo porque por ahí lo charlábamos un uh-huh. poco y mucha gente quizás dice, che, no, van a venir los... ¡Echan a todos! No, te ponen en un lugar, ¿viste? Y dicen, no, porque vienen los empresarios, ¿viste? Uh-huh. Y la realidad es que nosotros no somos empresarios. Primero uh-huh. somos emprendedores uh-huh. y segundo somos administradores. ¿De qué? Y hoy muchas veces somos administradores de cierta precariedad de la que estamos viviendo. Uh-huh. Tampoco somos administradores de un país millonario, ¿viste? Donde... Uh-huh. Y entonces lo que sucede es que lo que creemos que tenemos que hacer es optimizar los recursos. Uh-huh. Y en eso nosotros estamos duchos, porque lo hacemos día a día. Uh-huh. Uh-huh. A ver, si hay alguna particularidad que tiene este espacio... Pero viste que vos, yo te la voy a complicar. Sí, tenés el sector de trabajadores. Viste que nosotros plata y miedo no tuvimos nunca. Tenés el sector gremial, los sectores gremiales sí. son difíciles a sí. veces. Tenés el vicio del trabajador del Estado. Hay un montón de cuestiones que sí. tenés que ir pispeándola. La situación financiera. Sí. Yo creo de que esto, a ver, mi viejo cuando nosotros trabajábamos decía, si sos duro pero justo, el colaborador lo va a entender. Uh-huh. Tenés que ser justo. Uh-huh. Si sos injusto y si no predica con el ejemplo, uh-huh. estamos cagados. Yo creo de que en el municipio se vienen épocas de ser justos administradores y ser administradores uh-huh. austeros también. Uh-huh. Uh-huh. Tiene que venir un momento de austeridad. No se puede seguir, digamos, en viviendo una realidad que no se está viviendo a nivel uh-huh. nacional. Uh-huh. Me parece que haciendo una buena administración y predicando con el ejemplo y gobernando, ¿no? Uh-huh. O sea, tampoco vamos a venir y va a ser un jardín infante, ¿no? Uh-huh. Va a haber que tomar las determinaciones que hay que tomar. Creo de que esto se va a entender porque el colaborador municipal también la está pasando mal. Uh-huh. Uh-huh. O sea, a ver, cuando vos vivís en un país, en una provincia, en una ciudad, a donde un alquiler de un departamento cuesta 80 lucas, pero un par de zapatillas también cuesta 80 lucas, la estamos pasando mal en ese mismo plano sí, todos. Sí, sí, se ha perdido el valor de la plata, creo que perdimos, ¿eh? Y empezar a diagramar los equipos de trabajo, en gobierno, ahí, manejando la Secretaría de Gobierno. Acá. Ahí Augusto manejando una secretaría, pero te digo, empezás a diagramar las compañeras de fórmula, también hay que hablar, si bien no te pido nombres propios, empezás a trabajar eso en la cabeza. Sí, nosotros, muchos de los, bueno, la realidad es que también se necesita de muchísima gente, ¿no? Uh-huh. Nuestro espacio, gracias a Dios, va creciendo, uh-huh, uh-huh. va creciendo todos los días, y de alguna manera se empiezan a dilucidar se empiezan a mostrar, digamos, algunos actores que quieren asumir el compromiso uh-huh. de ser parte también de esta transformación, un poco más visible, uh-huh. porque parte son todos, uh-huh. es todo el equipo, al cual obviamente le mandamos un abrazo grande porque... El sábado tuvimos un encuentro también de Entre Ríos Cambia, nos levantamos sí, temprano para ir. Uh-huh. Mucha gente, como Augusto, que viene de afuera de la uh-huh. política, bueno, yo también, pero él como más joven, loco, hay que bancar todo esto, ¿eh? Sí, sí. Y apostar, y por ahí vienen y te dicen, che, pero vos estás con Frigerio, no, entonces están haciendo todo al pedo, o vos no estás con el oficialismo, entonces están haciendo todo al pedo. Y creo de que es súper importante... los valores que ponen todos los integrantes de este espacio, a los cuales todos nos referimos de la misma manera. Nosotros no venimos acá por ningún carguito. Nosotros en chiste decimos, no venimos por ningún raviol, decimos en chiste. Porque todos tienen en su vida privada algo que hacer. Y dejamos eso porque realmente decidimos invertirlo en la transformación de la ciudad en un proyecto a mediano y largo plazo, obviamente, ¿no? Yo te pregunto, ¿y cómo estás viendo el escenario de los nombres propios que hoy están encaminados para...? Te voy a tirar un dato. Me dicen, chicos, ¿sabes que yo veo bien los candidatos? Pero hay muchos candidatos que se restarían votos. ¿Y que por qué no juntar? No te voy a dar nombres propios, sino dicen, hay un sector de la sociedad que iría por estos nombres propios. Pero se restarían entre ellos. Uh-huh. ¿Se hace ese análisis o no? Bueno, yo creo de que acá hay una cuestión que es... Pero te lo puedo decir con nombre propio. El otro día estuvo el José Trotsky. Uh-huh. Y mi amigo. Se habló de eso. No con él, sino con los mensajes que llegaron. Sí. Que le gustaba a vos, que gustaba tu figura, pero plantearon en un mensaje, che, se sacan voto y capaz juntos hubiesen hecho, y vos decís, bueno, vienen por espacio político diferente. No sé si me entendés la pregunta. Y nombraron otros candidatos. Yo creo de que la ciudadanía y todos los argentinos tienen ahora una posibilidad de demostrar cuál es su pensamiento a través del voto, que es el sistema de la PASO. El sistema de la PASO lo que va a hacer es derimir justamente eso, ¿no? Uh-huh. Ciertos nombres propios, ciertos representantes uh-huh. con ideas que pueden tener diferentes matices dentro de los espacios, y creo que cada cual tiene la posibilidad de pensar la concordia que quiere, y cada votante tiene la posibilidad de elegir a cada uno de los precandidatos que mostremos la idea que tenemos. En ese aspecto lo celebro porque es parte de la democracia. Sí, está bueno. Ojo que es una herramienta que está buena. Me parece que, bueno, en definitiva, muchos tenemos en mucho que ver. Lo que sí nos diferencia a nosotros es que nosotros realmente venimos de... ¿Viste cuando dicen yo soy outsider? Y nosotros la realidad es que nunca jamás las personas que integran este espacio, o al menos la gran mayoría, recibió un sueldo que no tenga que ver con la generación propia de trabajo. Y eso nos hace tener una mirada totalmente diferente. Muchos de los que sí están jugando ya tuvieron que ver con alguna función que requiera el Estado para proporcionar su salario, digamos. Entonces nosotros lo vemos con otros ojos. Seguro. Y aparte le pasan factura acá, ¿eh? Dicen, vienen cada 4 años, aparecen cada 4 años algunos sectores. Me parece que esa imagen ustedes la tienen mucho más limpia. De todas maneras, nosotros le mando un gran abrazo a José, porque, bueno, él en una época también fue gastronómico. Sí. Me agarran para la joda porque, viste, José tuvo el local a donde ahora está el Ciervo. Seguro. Entonces dicen, che, loco, este local lo único que larga es dirigente político. Ahí está. hace bastante, esto lo hablé con vos, venís a trabajando y acompañando actividades sociales y todo eso. ¿Qué te estás encontrando del vecino? Ese, contaste el de la Bianca, pero ¿qué te venía encontrando cuando le hablás, cuando se empezaron a enterar de que ibas a ser candidato? ¿Qué recibís del vecino? Se va, Augusto tiene que laburar. En este caso, tiene que laburar. Justo que iba a hablar, voy a hablar de él ahora, pero lo ponés en el auto. Después vamos a charlar un día, organizo con... Y te venís porque queremos hacer un recorrido por los más jóvenes, así que te vamos a hacer una invitación. Dale, Augusto, un gustazo tenerte. Vos sabés que, bueno, justamente toda la parte... Augusto es uno de los encargados de todo lo que tiene que ver con el área de territorio, con el trabajo social. Él es parte de una agrupación que se llama Solidarizarte, es una ONG que justamente trabaja en lo que tiene que ver con la llegada a barrios vulnerables. Mirá. Y tiene una particularidad que bueno, es muy joven, che, mirá qué bueno. Tiene una particularidad que es que ellos organizan, bueno, merienda, comida, chocolate, copa de leche, lo que sea. Cabe destacar que Augusto pertenece a una familia con más de 100 años en un rubro que es la panadería. Ellos son los propietarios de la panadería española. Y lo que tiene de vuelta de rosca es que Solidarizarte siempre lleva números artísticos también a los barrios, para involucrar la cultura, y que no sea meramente una ayuda para que coman y se acabó. Incluye toda una jornada que tiene que ver con... Nosotros en el espacio tenemos chicos que son profesores de educación física, entonces dan una mano con juego y demás. Lo que la gente demuestra en los barrios, o fuera del radio céntrico, es lo que te dije un poco al principio. La gente está desahuciada. O sea, y creo que hay algo que le pasó particularmente al peronismo, y esto haciéndolo en un análisis ya desde afuera, y me voy a tomar ese atrevimiento, espero que nadie se enoje. Mucha gente que toda su vida estuvo cerca del justicialismo, en el rol que siempre tuvo el justicialismo de reivindicar de alguna manera a las clases trabajadoras, la está pasando mal justamente en gobiernos peronistas. O sea, el tipo que tiene 45 lucas por una ayuda ya está tan, pero tan lejos de la posibilidad de tener lo básico, que se encuentra en una situación realmente angustiante. Y vos imaginate, si sus líderes de siempre, e incluso los jóvenes que mamaron eso y no encuentran ninguna salida en sus líderes, la situación ellos viven una situación angustiante tremenda. Uh-huh. Entonces, bueno, lo que nosotros vamos un poco es a mostrarles lo que nosotros creemos que puede ser una cierta salida, pero ellos tienen que también ser parte de la solución. Si están escuchando el programa, obviamente te ven como una propuesta y quieren participar. ¿Cómo están manejando eso de la participación de la gente en el espacio? Están teniendo un espacio, obviamente lo pueden ubicar por redes sociales y todo eso, pero ¿qué le decimos al vecino que diga, che, yo quiero acompañarlo, Leandro? Bueno, nosotros pueden seguirnos en las redes, como Leandro Lapidus, uh-huh. Solidarizarte Concordia también, pueden seguirla para ver un poquito qué es lo que estamos haciendo en lo que tiene que ver con el trabajo de llegada territorial. Nosotros tenemos una reunión los jueves ahí en el Salón de las Américas, entonces algunos dicen, che, se van con el grupo de las Américas. Ahí está. Pero bueno, o sea que eso es media fija. Lo invitamos. Que si quieren participar. Totalmente. Esta semana particularmente tenemos muchas actividades. El jueves vamos a estar teniendo una reunión ampliada. El viernes tenemos reuniones con gente de otros espacios políticos con los cuales estamos ampliando ya esta propuesta, tratando de encontrar agendas que tengan que ver para producir esa sinergia, digamos. Y el sábado estamos haciendo una actividad muy grande para 200 chicos en Calabacilla, actividad que es conjuntamente con esta ONG, que es Solidarizarte, a donde vamos a estar haciendo un poco de música, donde vamos a estar haciendo una chocolatada. Pero bueno, súper invitado. Acá yo creo que la gente tiene una propuesta que principalmente es genuina y está cargada de valores. Nosotros no venimos a propiciar la vieja forma de hacer política. Acá nadie viene por un cargo. Nosotros creemos realmente en esta idea transformadora que baja desde lo provincial bajo el paraguas de Entre Ríos Cambia con Pedro Galimberti, que me tiene... Te iba a preguntar justamente, ¿qué rol juega el lineamiento municipalidad, gobierno provincial y gobierno nacional? Analizando, te toca ser intendente, ¿no? Y tenés que salir a gestionar. ¿Qué rol jugaría de que... Bueno... No sé si va por el lado moral, por el lado de que sea a nivel nación... Obviamente Pedro Galimberti acá en la provincia de Entre Ríos, ¿qué rol jugaría eso? Bueno, para nosotros es sumamente importante. Las transformaciones que se pueden hacer aprovechando la sinergia que se tiene en el plano provincial y municipal, creo que obviamente pueden ser mucho más profundas. A nivel nacional hay varias cosas que, bueno, como todos saben, todavía tienen que arreglarse, definirse. Estamos en un momento muy raro. Ten en cuenta que estamos a poco tiempo de cierre de lista y demás, y se vive así como una situación rara. A nivel provincial creemos plenamente en el trabajo y en el lineamiento que puede llevar adelante Pedro, un hombre que tiene experiencia a nivel municipal en Chajarí y que realmente defiende esta cuestión de que la forma de hacer política y de resolver los problemas de la gente está en los municipios. Eso él lo dice todo el tiempo, acercándose a los clubes, acercándose a las escuelas, teniendo contacto directo con el vecino. Nosotros tenemos una visión que hoy, bueno, muchos la están planteando, nosotros hace mucho tiempo la venimos trabajando, que es esta descentralización municipal. Concordia ya es una ciudad muy cosmopolita, y entendemos que fuera de los bulevares hay una ausencia tremenda del Estado. Y esto es como, a ver, la capital y las provincias, ¿no? Nosotros tenemos que empezar a trabajar la descentralización. Nosotros tenemos un plan armado que involucra 6 unidades de gestión distribuidas en lo que es la ciudad de Concordia. Propiciamos la digitalización municipal. Hoy cualquier persona tiene un celular, más allá de la condición que tenga, económica, ¿no es cierto? Entonces, la posibilidad de que el ciudadano intervenga, y a esto nosotros le llamamos la posibilidad de que exista el presupuesto participativo, algo que ya existe, pero que realmente el ciudadano tiene que tener injerencia en cómo se utiliza el presupuesto municipal. Es decir, nosotros entendemos que hay cosas que están bien. La entrada de Mañasco. Y la entrada de Mañasco está bien que se haga, por supuesto. Concordia necesita. Ahora, ¿se le consultó al vecino si no tiene prioridades en Mañasco? Porque en una de esas el presupuesto tiene que ser gastado de otra manera. Y proponer obras. Y proponer, bueno, sí, ni hablar. Seguro, y tener propuestas de obras. Y llevarlo. No es mi intención meterte en un brete, pero te voy a meter igual. Meta. ¿Qué, ¿Te podrás imaginar que a esta altura... ¿Qué análisis haces de los sectores radicales? ¿Por qué te digo? Porque esto también se planteó en el escuchá, programa. Me dice mi vieja, mi hijo, con todos los problemas que vos tenías con los negocios y vos te quisiste venir a meter en la política. Me imagino, bueno, pero es fundamental el apoyo de la familia. Totalmente, totalmente. ¿Qué visión tenés de justamente los sectores radicales hoy bien columnados con, o ponerle no la figura de Pedro Galimberti, sino con la figura de Frigerio? Hiciste un análisis de eso, no te estoy pidiendo ni que hables mal, ni no, sino un análisis tuyo de esto, porque hay mucho reproche de esto. Bueno, primero vuelvo a, después te lo voy a explayar, pero primero te vuelvo a repetir, cada cual tiene la posibilidad de ver el mejor programa, la mejor ciudad, la mejor provincia, el mejor referente, de acuerdo a su manera de pensar, y eso está perfecto. Saliéndonos un poco de eso y ya entrando en mi visión dentro o viniendo desde la UCR, vuelvo a repetir, el espacio es mucho más que la UCR, pero yo hablándote como radical, creo de que nosotros, y esto lo he dicho, y me han llamado el radical díscolo en los medios por opinar sí, así, yo he dicho de que el radicalismo hace más de 25 años habla de no tener referentes, de no tener buenos candidatos a gobernadores, de que y esto y a intendentes, y esto es lógico porque después de la Rúa costó muchísimo, digamos, volver a esa figura, viste que era difícil ser radical, sí, sí, la gente te dice, ah, no, pero era Rúa. Hoy, Entre Ríos tiene no solamente un gran candidato a gobernador, tiene dos, porque Darío Schneider, el intendente de Crespo, es otro gran candidato, o podría haber sido otro gran candidato a gobernador de la provincia, con ejemplos para mostrar, con conocimiento de territorio y conociendo la idiosincrasia de nuestra provincia, que no es poco. Seguro. Que no es poco, porque nosotros hablamos de federalismo. Acá en este país se tiene que terminar la administración desde Buenos Aires. Ahí está. Las provincias tienen su autonomía, su idiosincrasia, su generación de riqueza. Teniendo esta posibilidad, como es la de tener un precandidato como Pedro Galimberti, en un mecanismo de paso, porque eso, digamos, agrava un poco la situación, en un mecanismo de paso, decidimos jugar en un lugar fuera del radicalismo, con un candidato que no solamente no es radical, sino que no es entrerriano. Digamos, me pueden decir que el domicilio no alcanza con el domicilio. No alcanza con el domicilio. Es claro tu postura. Leandro, me quedé sin tiempo. No hay problema. Igualmente, vamos a poner, continuará, porque esto se va a poner lindo, se va a poner intenso, así que la vamos a seguir, Daniel. Un gustazo. Gracias. Tenerte en el programa. Ex concejal, allá por el 87-88, así que hola, este época, espacio, porque mucha gente pregona de que no, que la gente grande, que el espacio solamente, no es solamente juventud, es la sinergia de la juventud sumada a la experiencia de los que tienen algo para contarnos, y en el caso de Daniel, fue concejal, hablábamos del presupuesto participativo y él me dice, mirá, en el 88 yo presenté, de la descentralización municipal, lo que pasa que desde el 88 no se ha llevado adelante como debía ser, así que bueno. Deben estar las hojas amarillas aquel proyecto. Debe estar en archivo. Que el Daniel, igual la vamos a seguir. Sí, gracias por la invitación y un saludo. Después también a Augusto, por intermedio tuyo lo vamos a convocar, queremos hacer un recorrido por los jóvenes también, ¿no? Que esta visión por ahí diferente que tiene. Jóvenes e independientes. E independiente. Gracias, Daniel. Gracias, Leandro. Estamos en contacto. Esto lo vamos a seguir. Nos vamos rápidamente, Pablito, a la música.